salgan las parejas, todo el mundo a bailar y que nadie se quede. Si tocan al pasado, no teman si reciben. Hagas un pisotón con este batifondo, se alegra el corazón. El batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, el batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó, se armó, se armó. Sí, se armó, se armó. ¿Y qué haces ahí sentadita? Báilalo, báilalo. No sea triste, báilalo. Báilalo, batifondo. ¡Ve nomás! ¡Wahú! Presente en el aire la semana pasada. Estuviste al final ahí, te hiciste desear un poquitito. Estuve como estrella invitada. Claro, pero no podés vivir sin mí, entonces yo sé que nos necesitamos, estamos acá al lado. Hoy nos abandonó Cherno, está de viaje laboral. Pero aparentemente. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. Uno nunca sabe. ¿De qué trabaja? No sabemos. No sabemos, no lo vamos a decir tampoco, porque encima la otra vez dice que estaba medio flojito de la panza, ¿viste? No sé qué le había pasado. Y no había ido a trabajar, ¿viste? Estaba medio pachucho. Me va a matar, pobre Cherno, de escuchar. Basta. Esto. Bueno, sí. Resulta que volvió nuestra productora. Eso es importante. Eso es verdad. La más grande de todos. La semana pasada tampoco sabemos qué hizo. Como que, ¿viste? Acá se toman los faltazos. ¿Y sabes qué pasa? Hay poca... El Departamento de Recursos Humanos falla. Claro. Es así. Entonces, no hay consecuencias para el ausentismo. Entonces, todos se toman libertades, ¿viste? No, yo me tomo este día. ¿Es necesario el jueves trabajar? No es necesario. No es necesario. Y encima hoy estaba la excusa de la lluvia, pero no. Bueno, bien. Estamos todos acá. El clima está raro, húmedo de Buenos Aires, que nos tiene acostumbrados, pero de todas maneras... Bien, contentos, haciendo batifondo, haciendo un poco de ruido, ¿no? Llegamos todos tarde por la lluvia, ¿viste? Que se yo pone... llegué perfecto, no, bueno. Llegué muy horario. Oye, seguramente saliste 7 horas antes de tu casa, sí. Calculando. Yo vivo lejos, sí, así que tengo que salir relativamente temprano. Yo estaba acá 10 cuadras, tal vez, no sé, 50 minutos en llegar. Se caotiza la ciudad, eso es lo que pasa. Así a dos es más fácil. A dos. Sí. Bueno, George, contame la consigna. Bien, la consigna de hoy es, primero, antes que nada, vamos a recordar los medios para comunicarnos, así vamos creando más expectativa para la cocina. Uy, qué miedo, qué nervios en realidad. Nuestro Facebook es Bati Espacio Fondo, nos podés buscar, hacete amigo de nosotros, estamos esperando con muchas ganas. Y por Twitter también nos podés contestar la consigna a @batifondoradio. Decíamos entonces que la consigna es: ¿qué nombre le pondrías a tu agrupación política? ¿Vieron que ahora está de moda? Vino Macri, hizo la Frondizi, vinieron los ciolistas, hicieron la Juan Domingo. Bueno, ¿vos qué nombre le pondrías? Acá nosotros dijimos, no vale la Diego Armando, la Diego Maradona, porque la pondríamos. Porque esa le ponemos todos. Claro, aparte es obvio, o sea, podés sacar declaraciones diciéndole a la gente que la tenés adentro, que te cortaron las piernas, con total impunidad, sí, si fuera. Siempre, aparte, hay mucho claro. material, porque Maradona continuamente claro. da material para sí. decir frases y para hacer política. Ya veo los volantes con se te escapó la tortuga y desarrollar abajo, pero bueno, entonces Maradona no vale. Así que vayan tirándonos las ideas a ver qué cosas van apareciendo. Muy bien, entonces seguimos con Batifondo y ahora vamos con los titulares de la semana. Violento desalojo. El lunes pasado, la Policía Metropolitana desalojó violentamente a 33 familias del Hotel Sur, ubicado en Brasil y Entre Ríos. En este momento se realiza un colchonazo a la legislatura para reclamar soluciones a la situación habitacional de las familias. Yo soy lo que soy. En el día de ayer se aprobó en el Senado de la Nación la Ley de Identidad de Género, que permite que la identidad autopercibida de las personas se exprese en el DNI y en el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. Vive y deja morir. La Cámara Alta aprobó por amplia mayoría el proyecto de muerte digna que permite la protección de la dignidad de los enfermos en estado terminal, vegetal o irreversible. Macri, basura. Cruces entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Macri acusó a la presidenta de querer fundir la ciudad. Mientras tanto, la ley Basura Cero sigue sin implementarse. ¿40 años no es nada? Se reabrieron los juicios por la masacre de Trelew. Durante la segunda audiencia, los represores se negaron a declarar. Se viene la segunda. Comenzó el juicio Cromañón 2. En esta ocasión se hará foco sobre los actos de corrupción que llevaron al hecho. Están siendo juzgados el dueño del local, un excomisario y tres funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Estamos acá con Batifondo, segundo bloque, sí. Bloque de noticias. Exactamente, lo que hizo ruido, decíamos, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo ruido esta semana? Claramente fue el desalojo de esta familia, como habíamos adelantado en los títulos. 33 familias quedaron en la calle por un supuesto tecnicismo, una jueza bastante embromada, ¿no? Pero no es casual que la que haya entrado con a los topetazos, digamos, es la Policía Metropolitana, ¿no? Vemos una y otra vez cómo la política macrista para la ciudad es solo para unos pocos. Ayer, entre las conferencias de prensa y sus visitas por los medios de la corporación, diríamos, Macri, bueno, nosotros nos hacemos una panzada un poco, ¿no? Porque es un muchacho que habla tan bien, se entiende tanto cuando habla, que siempre muestra la hilacha, ¿no? Bueno, y ayer justamente decía esto, ¿no? Su principal preocupación era el tema de la basura y de cómo en la ciudad iban a sufrir tragedias enormes porque la presidenta no le hacía obras. Como el tipo es un especialista en no hacerse cargo de las cosas y en tirar palazos con su cara de viejitos claros, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y en fin, del desalojo ni una palabra, y el problema habitacional en la ciudad, lo venimos diciendo desde todos los programas, es realmente gravísimo. Majo, vos estuviste ahí bancando a las familias, decinos más o menos qué es lo que viste, qué es lo que pasó. Sí, además de cuál es su proyecto para la ciudad, lo que pasó el lunes también habla de cuál es su proyecto para el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ya lo venimos viendo con el Hospital Borda, el Tobar García, el Moyano, con su intento de querer desalojar esos lugares. Lo que pasó el lunes fue este desalojo, que además de una cuestión técnica, lo que pasó puntualmente es que había una orden de allanamiento para una de las habitaciones de este hotel, que aclaremos es un hotel privado, que tenía una clausura, y que la administradora del lugar lo que hacía era, en esa clandestinidad, alquilar las habitaciones. Entonces, cuando descubren esto, digamos, cuando empiezan a descubrir a esta mujer que estaba haciendo negocios con algo que no estaba legal, lo que hace ella es pedir una orden de allanamiento porque alguien le había usurpado su casa, que era dentro del hotel. Entonces, viene la policía a allanar para sacar a esa gente de esa habitación con orden de allanamiento y no de desalojo, pero solo a esa habitación. ¿Qué hace? ¿Cómo procede, ¿no? Una jueza, una policía que está con este señor que tenemos como gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que con cariño, abrazos y asistentes sociales, ¿no? No, la verdad que lamentablemente no. Sacó a toda la gente del hotel, que está en la calle desde el lunes a la mañana. 33 familias, son alrededor de 100 personas. Que están en la calle, que la saca bajo la consigna de vamos a allanar esta habitación y no tiene que haber nadie. ¿Qué pasa con eso? La gente sale con lo puesto, no pudo sacar ninguna de sus cosas, gente, niños, gente más grande, con diferentes problemáticas, que sale con lo opuesto. Chicos están en el colegio y vuelven del colegio a su casa teniendo solo la mochila que llevan al colegio. Así que bueno, están ahí en Brasil y Entre Ríos, como decían los títulos, a la vuelta ahí del Garraham. Están desde el lunes acampando con estos días de lluvia, estos días complicados en esta ciudad, con un montón de cuestiones que fueron o están siendo por lo menos saldadas, como la comida, por las organizaciones del barrio que están dando una mano ahí. Preparen, porque apareció el gobierno de la ciudad. ¿Apareció? ¿Vino con una camioneta amarilla? Sí, muy bien, apareció con una camioneta amarilla y colchones. Bien, colchones para que la gente estuviera en la calle. Pero además, la perlita fue el martes a la noche, que estuvo lloviendo, trajo un toldo de esas lonas de la calle, que dice "en todo estás vos". Y esa lona para que la gente se cubra de la lluvia. No llueve en el piso, no llueve de costado, ¿no? Solo para que se ponga arriba como una carpa, que la gente esté en la calle. La verdad es que estuve ayer y estuve hoy ahí. Hay un nivel de genera un nivel de indignación que ya es medio difícil de tener que decirlo todo el tiempo. Y hoy mismo, digamos, ayer había sido un día difícil porque había llovido la noche anterior, la gente estaba como con ganas de largar toda la mierda, y además que muchas familias, son cuatro familias que ya tenían el subsidio, ese subsidio habitacional, vieron que dan en el gobierno de la ciudad. Esas familias se fueron porque las amenazaron con que les iban a quitar el subsidio si siguen ahí. Y hay un montón de bretes, de cosas chiquititas que uno se va enterando estando ahí y que, como vos bien decías, Georgie, anoche en su conferencia de prensa el jefe de gobierno porteño no dijo ni mu, y que lo que le importa es la basura. Bueno, habrá que ver qué es lo que piensa él, ¿no? De eso y cómo trata a la gente y cómo maltrata a las personas llevándolo al lugar de que para él resulten en el lugar de la basura, en el lugar de desecho, y no dándose cuenta de que esa gente está ahí resistiendo. Por eso ayer, como estaba en este momento medio de esto de jugar al desgaste que tanto se dice, la gente ayer estaba muy mal, estaba con ganas de largar todo, y organizaron este colchonazo que está haciendo ahora en la legislatura, la legislatura porteña, y con la idea de, bueno, de esperar una respuesta. La teoría dice que mañana a las 10 de la mañana la jueza, esta jueza que permitió que se entre al hotel por un allanamiento y generar un desalojo, esta misma jueza mañana deberá decidir si sigue adelante con ese fallo, con ese dictamen, no sé cómo será bien el término, pero además debe decidir si esta gente puede volver o no a su casa, y es solo su voluntad. Insisto en decir que este era un hotel privado, que la gente alquilaba, no estaba ahí con de prestado, porque muchas veces la opinión es esta también, ¿no? La opinión que nos forman los medios masivos. Sí, sobre todo el merecimiento de la ciudad, que la ciudad de Buenos Aires no es para todos. Bueno, podés venir a trabajar, sí, te bancás, viajar en un tren llenísimo, en el subte llenísimo, pero bueno, para vivir la ciudad es para unos pocos, para eso está Macri, para darle los derechos a los ciudadanos, a los que se merecen, y después, bueno, el resto verá, ¿no?, qué hace. Este discurso lo vemos repetirse día tras día y la verdad que es indignante, da bronca, dan hasta ganas de romper todo y decirle "en todo estás vos, pero ¿de qué vos me estás hablando?". Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, entonces decíamos, organizaciones sociales también están bancando ahí el corte. Que bueno, también los medios lo único en lo que hicieron énfasis estos días es eso, bueno, está cortada Brasil y Entre Ríos, ¿viste? Y bueno, es todo un temita. Si se necesita algo, sabes si se está haciendo una colecta, algún fondo. La verdad es que lo que se necesita es estar ahí, dando una mano a la gente, bancando la parada. La gente, los médicos del Hospital Garraham estuvieron presentes ayer, revisando a los chicos sobre todo y a la gente más grande, como para que pudiera aguantar por el frío, la lluvia, qué sé yo. Hoy estuvo Médicos del Mundo también dando una mano. Pero la verdad es que la gente necesita bastante contención, tiene mucho que contar. y lo importante es que podamos estar ahí acompañando, apoyando, y que por otro lado podamos ir, seguir contando que es esto lo que está pasando, que se corra la bola de lo que está pasando ahí en Brasil y Entre Ríos, porque son 33 familias que están luchando por su vivienda, como lo hacen un montón de familias en la Ciudad de Buenos Aires, y que, oh casualidad, la mayoría están en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es una casualidad. Es de esas casualidades, causalidades, ¿no? Sí. Bien, entonces decíamos, si estás saliendo de tu trabajo, trabajás por el microcentro, pegate una vueltita por la legislatura porteña, fíjate si encontrás algún colchoncito por ahí y andar para el colchonazo, y si no, después puedes ir a bancarlo acá cerquita, si vivís por el barrio, a Brasil y Entre Ríos. Si estás a unas poquitas cuadras, puedes caminarte un poquitito más, haces ejercicio y de paso vas a bancar una movida muy importante. En un ratito seguimos con más Batifondo.